Amigo Gabriel, ha pasado un tiempo desde que no estás con nosotros. Como verás, seguís presente en nuestros corazones, tus amigos, los rivales. Fuiste un amigo de verdad.